¿O lo oyó o lo escuchó? Empleo genuino, empleo que te hace sentir que no necesitas despertador para ir a trabajar porque lo que haces te entusiasma. Debo hacerlo en todos los sectores, convenios laborales modernos, mirando lo que han hecho para crear más trabajo, porque todos queremos lo mismo. Que haya más trabajo de calidad para los argentinos. Protegiendo al trabajador, pero la mejor manera de proteger al trabajador es que tenga un trabajo formal. Y no seguir etiquetas ideológicas. ¿Escuchó esto? Les he tenido que pedir a todos los que tienen mayor capacidad en la sociedad este último esfuerzo temporal, de un impuesto que es malísimo. Porque este es el camino. No hay otro, a poner todo lo que tenemos porque esta vez sí va en serio. Marca de radio. Algo más que comunicación. Hay algo que hoy escribió Sandra Russo en Página que me parece interesante en el cierre de su nota, que es que uno no tiene que encontrarle más la vuelta a hablar con estos tipos o intentar un diálogo, porque ellos no hablan, son una grabación. Me parece un concepto muy interesante, la tormenta. Bueno, y de tanto que uno se ha acostumbrado a esa grabación, creo que pierde alguna densidad analítica respecto de cosas como esta que acabamos de escuchar, que una ya la escuchó 40 veces, quiero decir. Temporalmente le vamos a pedir una colaboración. No, pero a los que tienen más. Ahí está hablándole a la gente del campo. Bueno, digamos. Le hable a quien le hable, pero digo, el concepto es, solo por ahora te vamos a pedir que vos, que tenés más, hagas un esfuerzo. Así es. Solo por ahora. Claro. Quédate tranquilo. Claro. Que apenas eso se tiene, arregle, no te vamos a pedir y lógico, más nada. Está, pero además él lo explica, que esto es una concesión que tiene que hacer porque no puede trasladar todo el costo del ajuste a los sectores más débiles de la sociedad porque se le va a ir de la mano. El riesgo de que explote es grande. Como a él le gusta hablar de las tormentas, nosotros diríamos que estamos bajo los influjos del huracán Maurice. Del Florence. No, del Maurice. Del Maurice. Que es en este momento el que estamos teniendo que soportar. ¿Tuviste o debe tenerse déjà vu noventista al cabo de esta semana? Macri, dentro de todos esos clichés posverdad que utiliza, tiene uno este que decir, gracias a nosotros, esto no es el 2001. Uh-huh. En realidad, eso contiene una enorme cantidad de cosas que no son ciertas. Yo diría, la primera, esto no es el 2001, uh-huh. Por donde arranca, porque arranca con holgura, esto que yo me he cansado de repetir, porque esta gente agarra un país con poca deuda, con bajo nivel de desempleo. Y colchón de asistencia, ¿no? Claro, de asistencialismo, si crees. Con colchón de asistencialismo, pero antes no, porque el asistencialismo viene hacia el problema. Yo digo, la deuda era bajísima. El desempleo era 6 y pico. Uh-huh. El déficit fiscal era bajo. La inflación estaba a la baja contenida. Hoy vemos que los sistemas de salud y educación, pese a todo lo que le faltaba, habían mejorado muchísimo y tenían recursos importantes para continuar mejorando. Entonces, en su camino al 2001, uh-huh. Ellos han ido recortando todas esas cosas. Las han ido recortando todas. Pero esto está muy lejos de ser el 2001. Entonces yo diría, falacia número uno. ¿Por esa razón o por la solvencia del sistema bancario financiero también? Y porque tienen los dólares. El sistema bancario, eso es parte de la cosa. Después si quiero lo explicamos. Pero yo digo, para seguir con la metáfora del juego de palabras del propio Macri. Sí. Esto no es el 2001, porque diríamos todavía no tuvieron tiempo de llegar, porque las políticas que ponen en práctica uh-huh. tienen una enorme similitud con las del 2001. cuando nos quieren vender esto de la inserción en el mundo, el otro día yo veía, porque hoy, así como ustedes ponen clips, en todos lados aparecen y cosas de Nietzsche y demás. A Bush elogiando a De la Rúa de una manera bastante parecida a la de Trump elogiando a Macri. A Menem presentado en el Fondo Monetario como el presidente valiente sudamericano que hacía las cosas que había que hacer para resolver los problemas y que debía ser tomado como ejemplo de por los demás países de la región, también. Así que no hay mucha novedad. Es decir, efectivamente este gobierno ha decidido iniciar un camino de subordinación absoluta, o casi absoluta, o significativa, a las políticas de los Estados Unidos. En la ilusión, en la esperanza, de que esa subordinación iba a generar del lado de los Estados Unidos una actitud, digamos, contemplativa y generosa que le iba a permitir salir de la crisis, las inversiones que ya iban a venir y toda la mar en coche. Entonces, no hay 2001 porque arrancaron de lejos, de demasiado lejos. La situación... Se hacen todo lo posible para acercarse. La situación, y toman medidas, sí, pero si querés ahora lo explicamos, pero todo está muy distante. Vos recién hacías la mención del sistema financiero. Mirá, hoy, pese a que creció en pesos la cantidad de dólares del sistema financiero, porque... Creció en pesos por la cantidad de dólares, por la devaluación. Por la devaluación. Los depósitos en dólares del sistema son el 38%. Ayer, antes de ayer, que es el último dato que tenemos. 38%. Sí. En el 2001 era virtualmente del 100%. Los depósitos en dólares. Y lógico, la convertibilidad era el 1-1. Vos llevabas peso, depositabas y cuando vencía el plazo fijo decías dame dólares y te daban dólares. De hecho, estaban dolarizados y más. En el final de la crisis, Cavallo, tratando de parar la corrida, dolariza el 100%. Entonces ahí tenés una diferencia brutal. Hoy la morosidad del sistema financiero es 2.1. En el 2001... era el 16 para el total del sistema y el 29 para los bancos públicos. Los bancos públicos tenían un tercio, casi un 30% de su cartera en mora. La Argentina tenía cero reserva, acordate que hubo que emitir cuasi monedas para poder pagar los sueldos, porque no se podía pagar los sueldos a la administración pública. Hoy la Argentina tiene más de 50.000 millones de dólares de reservas todavía. En el 2001... Cavallo viene derrotado porque le dicen no hay un mango más, ¿sí? Se acabó. Hoy la Argentina está negociando una ampliación del crédito con el Fondo Monetario. Es decir que, si bien las políticas tienen una cantidad de coincidencias importantes, los márgenes de operatividad que hoy todavía tiene este proyecto, este gobierno, son muy grandes para compararlo con el 2001. Es un error la comparación de decir estamos en el 2001, estamos muy lejos del 2001. Que el ajuste continúe mientras no se ha firmado el nuevo programa con el fondo, que además ha tenido algunos bemoles en las últimas horas, porque el fondo avisó que no desembolsa casi 3.000 millones de dólares hasta que no esté todo acordado, pero vuelvo. Que el ajuste continúe sin que se haya firmado el nuevo acuerdo, ¿da una idea del ajuste que vendrá? A ver, no sé si está bien planteado, si es exactamente así. El ajuste está en pleno proceso, porque estamos en el marco del acuerdo con el fondo. Lo que pasa es que le fuimos a pedir más y ellos nos piden más. Y lo que se está discutiendo es eso. Es decir, nosotros no cumplimos ya en la primera revisión. ¿Te acordás cuánto explicamos acá? Dijimos, Waiver se va a convertir en... Sí. En una palabra de moda. Bueno, batimos el récord porque Argentina creo que es el primer país que pide perdón en la primer revisión. A los 3 meses. Pero no solo pide perdón, sino que pide más. Es decir, pero entonces pide... está bien la lógica, porque pero si ¿cómo para van a firmar dejar... el nuevo acuerdo te van a pedir más, implica un ajuste más grande todavía. Pero ¿cómo van a dejar de hacer el que estaban haciendo? ¿No van a suspender el que estaban haciendo? Que le van a pedir más ajuste, efectivamente. Pero... con esto de seguir poniendo en evidencia posverdades, no era que este era un acuerdo voluntario, no era que lo escuchamos al presidente, lo escuchamos al ministro, es decir, el Fondo Monetario no nos pone ninguna condición, todo esto es lo que Argentina está dispuesto a hacer y a cambio de esto estamos pidiendo una financiación. Ahora resulta que nos dicen, si no hacen todo esto, no le largamos la segunda cuota de los desembolsos que están pactados. Por lo tanto, está claro que estos acuerdos son acuerdos con enormes cantidades de condicionalidades. Y vos fijate, en la línea de lo que vos decís, el gobierno firmó un decreto el otro día, firmando una ampliación de gasto, de partidas, de 40.000 millones de pesos, creo que tiene que ver con la inflación genera que todas las partidas son más grandes. Pero, mira lo que dice el decreto de ampliación. El decreto de ampliación de partidas presupuestarias. Partidas presupuestarias, decreto 1605/18. Que el incremento citado en el considerando precedente, y lo repito a propósito, se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Y el mismo considerando establece la ampliación del presupuesto para la Policía Federal. Yo te diría que es... Policía creo que además, no sé si es en ese considerando, también Gendarmería y... Sí, bueno, está bien. Quiero decir, pero es toda una definición. Sí, claro. Es toda una definición. Aumenta la partida y la financian con la reducción de educación, cultura, ciencia, tecnología, Secretaría de la Niñez, Adolescencia, Familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es ambiente, creo que también figura. Es una cosa importantísima, digamos, para entender de lo que se trata. En el mismo punto, dice el ministro del Interior, Frigerio, el sistema previsional nacional, como el de las provincias, tiene un problema de sustentabilidad en el largo plazo que la política tiene que abordar. Los jubilados. Textual, lo estoy leyendo. Es decir, esto es, en el mejor de los escenarios, hay que ajustar más las prestaciones. Las prestaciones son bajar la cantidad de remedio, las prestaciones son bajar el valor real de lo que cobran los jubilados y lo que cobran los pensionados, o ir pensando, vos viste que se creó una comisión que está creada, bicameral, que tiene que discutir la sustentabilidad del sistema, y en la visión de ellos... El previsional, seguimos. Claro, el sistema previsional, y en la visión de ellos no sería un disparate pensar que terminen considerando que con estas reglas es insustentable. Y como ellos sostienen que hay que bajar los aportes a la seguridad social, que son muy altos y que forman parte de la falta de competitividad argentina, es decir, que hay que reducir los aportes patronales a la seguridad social, podría venir en ese estudio una conclusión de que hay que ir a un sistema mixto o a un sistema privado o alguna cosa por el estilo. Retorno a las por eso. ¿A las AFJP? Difícil que sea exactamente igual, no, claro, ¿no? Algo, pero vos fíjate que, vuelvo, Frigerio dice, tiene un problema de sustentabilidad en el largo plazo que la política tiene que abordar. Es decir, muchachos, hay que empezar a hablar de esto, lo que está diciendo. Dividamos en dos tramos tu cierre acerca de dolarización, a partir de A, lo que dice uno de los principales asesores económicos de Donald Trump, cuando dice Argentina debería reevaluar su moneda, algunos han interpretado convertibilidad, otros dolarización, eso en todo caso explicarlo después. Y dice que el Tesoro de los Estados Unidos está evaluando o trabajando en eso. Efectivamente está dando una información, está tirando un globo de ensayo, ¿está qué? En lo que vos interpretás. Hay debate acerca de eso. ¿Qué quiso hacer el tipo? Y, a ver, primero, yo diría que no es una novedad que incluso dentro del gobierno de Estados Unidos conviven un conjunto de fracciones o facciones, ambas o ambas, que no siempre coinciden y que tienen visiones diversas sobre muchísimas cosas. Bueno, empezando por los dislates que uno le escucha decir al presidente de los Estados Unidos, que un día dice que va a invadir Irán y el otro día dice que va a bombardear Corea y al día siguiente se reúne con el presidente de Corea. Y es decir que el estilo en cuanto a las cosas que se dicen y que se hacen en esta gestión del gobierno de Estados Unidos es bastante frecuente ver mucha dispersión, para decirlo de alguna forma. O sea que lo de Krugerrock no sería tomable como no necesariamente, una interpretación unívoca del gobierno yankee. No necesariamente. Bien. Me viene a la memoria que cuando en las postrimerías de la convertibilidad sí. Menem quiso dolarizar, sí. Creo que Clinton, que era el presidente de Estados Unidos ya en ese momento, si no me falla la memoria. Y Clinton es 92-96, 96-2000, está bien. Por eso. Le dice algo así como, mire, si quieren háganlo, pero no cuenten con nosotros. Porque, ahora lo vamos a explicar. El asunto es quién pone los dólares. Porque dolarizar no es un tema automático. Alguien tiene que hacerse cargo de garantizar que van a estar todos los dólares que hacen falta para que eso funcione. Ahora lo explicas. Bueno, desarrolla o titula el desarrollo de quien pone los dólares en una dolarización. Claro, a ver, porque ¿qué quiere decir dolarizar? Quiere decir que vos le dirías a todos los ciudadanos, ciudadanas, tenedores de pesos en la Argentina, señor, entrégueme sus pesos y le voy a entregar dólares. Arriba la mano. No, para eso, para que tengas una idea, vi por ahí algún cálculo, habría que devaluar hasta 86 pesos, creo, algo por el estilo. Entonces vos 86 pesos de hoy, sí. De hoy, porque si dentro de dos meses será más porque hay un proceso inflacionario, sí. Y que se cuenta, 86 pesos de hoy, vos podrías decir la Argentina tiene reservas suficientes como para cambiar los pesos que tienen las empresas y las personas por dólares. Sí, a 86, con a 86, para decir un número. Muy bien. Es decir, hay que devaluar más de un 100% a partir de hoy. Sí. Lo que eso implicaría en términos de costo social, desde el punto de vista de los salarios, del aumento de las cosas, de la magnitud del ajuste, creo que es insustentable. Creo que no, creo que generaría un desastre social de consecuencias impredecibles, una cosa de esa manera, de esa magnitud. Pero suponete que se hiciera. Ok. Luego, como vos no tenés capacidad de emitir dólares, sí. Tendrías que tener ingresos corrientes en dólares mayores que los egresos. Sí. Porque de lo contrario te faltarían dólares. Es decir, pero vos no lo emitís al dólar. Porque vos no los emitís. Entonces, ¿cómo podés? Tenés que exportar. Sí. Obligar a los exportadores a que te liquiden las divisas, cosa que hoy no sucede, es decir, restablecer la obligación de entregar las divisas, pero además importar menos que lo que se exporta. Tendrías que parar totalmente la fuga de capitales, porque no tendrías dólares para abastecerlos, sino... bueno... Y así de corrido creo que la cantidad de cuestiones que sucederían, o tendrías que tener la voluntad del Tesoro de Estados Unidos. ¿Para qué? Que te compre, que se haga cargo, digamos, te anexe. ¿Que te compre los pesos? No, que te anexe, que te dé los dólares, que te dé los dólares, que te considere un Estado asociado. Estoy, lo digo un poco en broma. Está bien, ¿no? Pero para, se entiende. Te lo digo un poco en broma. Sos Puerto Rico, ponés. Claro, no, pero sé que a Puerto Rico no se lo dieron. Puerto Rico declaró el default porque tenía que pagar la deuda y no tenía los dólares, y no le dio el Tesoro de Estados Unidos los dólares para pagar. Pero además a base de que... Digo, para, pero a base de que el Tesoro... Pero la pregunta de Puerto Rico es por eso. bueno, de que le entregues cosas, le entregues las empresas, le entregues la seguridad social, le entregues YPF, le regales vaca muerta, le vendas vaca muerta, qué sé yo. Y a cambio de todo eso te dan los dólares para que funcione la economía. Un tiempo, porque un tiempo hasta sí. que se te acaben las cosas, qué sé yo. Sí, ¿no? Por eso yo creo que no es sustentable, seriamente no se puede pensar en eso. Yo creo que es un globo de ensayo. Hay algunas sectas ultraliberales, tipo el SEMA, Carlos Rodríguez, por eso, y demás, que tiran cosas, que van tirando esto, y que van preparando para que por ahí lo que viene después no parezca tan malo, porque parezca moderado, que parezca prudente. Viste que no era tan horrible, lo peor ya pasó, la versión peor ya pasó. Está bien. Pero la verdad me parece que no viene por ahí. Lo que viene es más ajuste. Lo que viene es que el fondo nos va a adelantar los fondos, ¿sí?, que pedimos para asegurar que vamos a pagar la deuda en términos, pero a cambio de eso nos va a pedir más ajuste fiscal, es decir, que el apriete para la gente sea más grande y para que la salud, la educación, todo esto que estamos hablando, se siga deteriorando. Pasó Heller.